es brillante es la composición de Meryl Streep. Sí, ese, no hay ninguna de las críticas donde se haya hablado de una Meryl Streep que no, que siga demostrando la cantidad de facetas que tiene como actriz. Creo que se roba la película Sí. encima para interpretar, claro, una mujer que tenía que lidiar con un mundo de hombres poderosos, ¿no es Sí. cierto? Y después uno no entiende, ¿no? En la cuna de la civilización por ahí ve esas escenas en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes de Inglaterra, y era prácticamente una hinchada de un lado y una hinchada del otro, Sí. digamos, a los gritos hacen política. Pero bueno. Además con el tema de, yo vi los avances, no pude ver todavía la película, ya tenemos que pasar por allí con Francisco, pero digo, no, en los avances de la película que uno ve, todo el tema de, no el maquillaje en sí, porque bueno, hay un maquillaje muy diferente, hay una, perdón, una fisonomía muy diferente en las caras, pero también hay una impronta importante en lo que es lo físico también de ella como para hacer el papel de la Thatcher. Sí, bueno, primero ganó como maquillaje Sí. también, y después todo el tema postural, e incluso ella dice que lo que más le costó fue aprender la pronunciación en inglés, digamos, el cantito inglés, como El inglés para el británico. inglés británico, claro, no el idioma, sino la entonación que tienen los ingleses. Que tuvo que hacer todo un trabajo muy grande para hablar como habla en la película. Claro, horarios, Guille, de La Dama de Hierro. Van variando, pero en general entre las 6:30, las 8:15. El sábado tenemos tres horarios: Sí. 17, 21:45 y a las 23:30 también está. Seguimos con Norberto apenas tarde, en segunda Sí. semana, la película de Daniel Handler. Y finalmente, mañana, en función de Cineclub, culmina la pretemporada, a las 19 y a las 21 horas, con Flor de Nieve, una película de Wayne Wang, cineasta chino que tiene una historia también en la cinematografía norteamericana. Fue el que dirigió Cigarros, por ejemplo, Sí. aquella película junto a Jim Jarmusch y demás. Que tuvo su secuela que se llamó Humos del Vecino. Sí. Contando una historia, esta película se basa en un libro que es un bestseller y cuenta la historia de dos amigas chinas que desde muy chica la ponen en contacto y tenían como una institución social donde había mujeres que se hacían hermanas de sangre. Y la manera de comunicarse que tenían, en un contexto fuertemente machista, ¿no es cierto?, era a través de una escritura en los abanicos. Esta Interesante. película la elegimos porque mañana es el Día de la Mujer, ¿no es cierto?, Claro. para culminar la temporada. Acá Ajá. el bestseller transcurre en el siglo XIX con una de las últimas practicantes de esta tradición, digamos, de escribirse en los abanicos. Pero la película está misturada entre esa historia que cuenta el libro y una relación entre dos amigas en plena modernidad, ¿no es cierto? En la China actual. Guille, ¿hay alguna novedad sobre nuevos ciclos o los ciclos que ya están, mejor dicho, las fechas de cara a lo que ya es este año y en la previa a lo que van a ser los 60 años ese del Cine Club? Mira, sí, los ciclos comienzan en abril. Cine Estudio comenzará con una retrospectiva de una pareja de cineastas franco-alemanes, franceses, pero nacidos en esa zona que siempre estuvo en disputa entre Alemania y Francia, que son Daniel Straub y Jean-Marie Huillet. Un ciclo que viene desde España. Esto se editó el año pasado en España, nosotros lo hemos comprado. Prácticamente no se han visto cosas de esta pareja. En realidad son una pareja de documentalistas, o devenidos documentalistas, porque sus primeras obras son de ficción. tienen muchas películas hechas sobre la tragedia griega, Antígona, por ejemplo. Genial. Y bueno, y en abril ya estaremos empezando con Desvelado, también con obras de Herzog. Buenísimo. Recién ahora estamos preparando la programación. Ya estamos cerrando con el Foro Cultural lo que van a ser los viernes de mayo. Ajá. El ciclo de cine y filosofía. ¡Qué bueno! Así que bueno, estamos trabajando en eso. Trabajando a full. Y la semana que viene tendremos, ya tenemos confirmado el inicio de la temporada de Cine Club. Uh-huh. Con J. Edgar, la película de Clint Eastwood sobre Edgar Hoover. Buenísimo, genial. Bueno, mi querido Guillermo, nos reencontramos ahí el 25 de mayo al 3075 para que la gente también pueda informarse. El teléfono del Cineclub es el 452-2246. Y la semana que viene nos escuchamos aquí por el aire de la X en Los Bichos de Radio. Bueno. Abrazo. Nos vemos, abrazo. Guillermo Arch, como siempre, con los amigos del Cineclub Santa Fe.